Yo no sé lo que me pasa, no sé lo que yo tengo, me encuentro lleno de ansias. Puede ser que ya me enamore, yo nunca lo pensé y ya estoy hasta las chanclas. El amor, ay, me han dicho que el amor cuando te va llegando todito te ataranta. Duermes poco y el hambre se te quita y el pobre corazón anda como mataca. Yo no sé, yo no sé qué carajos me pasa. El amor me trae hasta las chanclas. Yo no sé qué carajos me pasa. Y mi pobre corazón me trae hasta las chanclas. Yo no sé lo que me pasa, no sé lo que yo tengo, me encuentro lleno de ansias. Puede ser que ya me enamore y nunca lo pensé y ya estoy hasta las chanclas. El amor, ay, me han dicho que